El aire está viciado, dijo el búho preocupado, mientras doña comadreja con sus hijitos se aleja. La lora desde lo alto observa la situación y así llama la atención de toda la población. En realidad estamos en otra situación, festejando eso y viendo las nuevas cosas por las que tenemos que estar juntos y decir que esto no hubiese habido ninguna forma de que se pueda realizar si no fuese así en familia, lo que somos la familia. Mate a alguien. En esta familia que somos y que venimos con esa sangre a compartir este disco que aparece en este momento. Gracias, che, está buenísimo. Te molesta lo que digo, no serás cómplice vos de los asesinos, las mismas ambiciones, la fiebre por el voto, escriben con la mano, lo borran con el porto. Se culó el gringo, se le asustó el pingo, dice. Y viendo que lo estaban por voltear, tuvo que echar atrás con su intención de atropello, de avanzar con el degüello de las sierras y su monte, viendo que aquí la gente no se esconde, con lo que siente responde, se organiza y canta con el canto de la tierra que se levanta, charta con el canto que se expande. Con la Mónica no me deja, les digo. Gracias. Son mis pulmones.